El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Bueno, muy bien. Vamos a dejar con Moca para otra vez esto de hablar de Mina, Burro, Tango y etcétera. Bueno, igual, ¿eh? Pero que igual estaba bien. Y vino, era el cuarto ítem. Y Moca me dijo que le llamó la atención que 678, que siempre yo también, a vos te pasará lo mismo, uno tiene que decir, bueno, no es que estoy hablando de mí, ¿no? Porque uno está ahí. Pero bueno, el tema es que 678 está como en el foco de varios editorialistas importantes, operadores de la oposición, ¿no? En estos días. En poquitos días, muchas apariciones de 678. Yo hago economía de la lectura de ciertos analistas. Una economía razonable, no es que no los leo, pero no los recorro a todos en detalle porque me hace mal. Pero ayer, por ejemplo, leí la nota de Sirven, que se llama 678 cuenta regresiva. En realidad 678, si lo tomás literalmente, es una cuenta más bien hacia arriba, ¿no? Sí. Va para sería 876 la cuenta, la de Macri, el programa de Macri sería. Claro, sería el de Macri. Y después en el editorial en la columna de Morales Solá también aparece mencionado el programa, por supuesto en un contexto negativo y sin ningún tipo de análisis crítico. Yo no lo traje porque me parece que no hace falta profundizar, pero la nota de Sirven tiene unos 678 adjetivos. Ajá. Todos agresivos, todos descalificadores, pero ni un solo argumento que en el cual esos adjetivos se apoyen. Es puro insulto la nota. Y hoy, a la mañana, leí una nota que publica o recoge Clarín, de Luis Majul, de los Nunca Máses, y sí, también estamos en doble, ocupamos un doble lugar ahí. Quiere que saquen a 678, pero por las dudas que no le hagan caso que saque 678. Después hay otro Nunca Más que dice basta de fútbol, que prepara la pantalla para 678. Sí, aparecemos en eso, dos. Ya entra estamos en el terreno. En dos. Tenemos dos terreno Nunca Más. Nos sacamos dos Nunca Más. Dos Nunca Más. Es un premio. No es poco. No es, poco. Es un doble premio. Más allá de la falta de respeto del petizo con el Nunca, con lo que implica el Nunca sí, Más, ¿no? Sí, mejor dejarlo pasar eso. Como decís vos, a mí me parece que lo primero que uno le pasa con eso es decir qué importante que soy. Estoy en este programa que estamos a una semana de las elecciones y los analistas políticos que hacen campaña electoral contra el kirchnerismo así de modo se dedican casi concentradamente a 678. Pero me parece que eso hay que eludirlo rápidamente porque nos quita distancia crítica en la medida que se pueda hablar de eso. Para pensar el problema, para pensar qué es lo que pasa, qué es lo que hace que un programa de televisión que según dicen no lo mira nadie, que tiene un rating según Ivope bajísimo, provoca semejantes enconos y se coloca como una especie de definición de agua. Si el nuevo presidente admite 678, vamos a estar en contra. Si el nuevo presidente los echa, vamos a estar a favor. Parece mucho. Sí, porque además de esto, así de Tomás el Mate, recordamos otras varias en varias entrevistas, Morales Solá, etcétera, preguntándole a Scioli si seguía así. A los candidatos sí, se sí, les pregunta, sí, sí, sí, a los sí, candidatos claro. presidenciales se les pregunta, ¿sigue 678? El propio Luis Majul también. Sí, claro. Si me permite, yo voy a tirar una hipótesis de por qué enoja tanto 678 a los colegas, a esta gente, digamos. Yo creo que comete un pecado imperdonable 678, que es interpelar a los periodistas como actores involucrados hasta el tuétano en la acción política. Sacarlos de ese lugar de supuesta información independiente y profesional para decir, no, vos estás haciendo política con la información, estás operando, estás titulando de determinada manera, instalando temas, escondiendo otros temas, colocando carne podrida, que es la información no debidamente chequeada y que en muchos casos sobre temas gravísimos, como llegan a ser supuestos asesinatos cometidos por el poder. Es decir, mostrando la hilacha de los periodistas, mostrando lo que están haciendo, y esto los pone locos. Me parece que esto desnuda la falsedad de lo que llaman periodismo independiente. Eso hace 678, y eso para todo un sector es imperdonable, ¿no? Uh-huh. Bueno, está muy bien que lo haya dicho Jorge, que en este caso no es parte en juego. No. Efectivamente, yo creo que es así, y para continuar en la línea de lo que decía Jorge, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, me parece que el error que se comete, que suele cometerse cuando se ve 678, cuando lo ven los que están en contra, y a veces también cuando lo ven la gente que tiene simpatías con el proyecto político y simpatías con el propio programa. 678 no es solamente un producto televisivo, no es un lugar en la pantalla, lo es, porque ese es el punto desde donde actúa, pero 678 es un fenómeno político, un fenómeno de identidad política, un fenómeno de cultura política, y tiene un acta de nacimiento, 678, del cual, eso sí, puedo hablarlo con más tranquilidad, porque yo no estaba en el programa cuando empezó. Pero yo sí estuve en una reunión en la que Néstor Kirchner participó en la Biblioteca Nacional, en una reunión de carta abierta, en medio del conflicto del agro, allá por junio, sería del año 2008. Y bueno, esa reunión, no fue una reunión organizada para rendirle pleitesía a Néstor. Fue una reunión de debate militante muy fuerte, muy áspero, donde se dijeron cosas muy duras en la presencia e incluso en forma de interpelación a Néstor. Y una de esas interpelaciones fue, ¿cómo puede ser, Néstor, que mientras TN y los canales del grupo y los canales los canales hegemónicos, los medios de comunicación hegemónicos están todo el día con el tema de los ruralistas y parten la pantalla en dos cuando habla Cristina y lo muestran a los jefes de la conspiración patronal, digamos, uno cambia de canal y en el canal 7 ve dibujitos animados? Yo no recuerdo, lamentablemente, se puede reconstruir la escena, se puede averiguar, porque la verdad es que el que hizo esa pregunta produjo un hecho, o por lo menos catalizó y provocó, desembocó en un hecho importante, porque en la reunión, ¿cómo sigue la reunión? La reunión sigue Néstor contestando eso y diciendo que el responsable de todas esas cuestiones, y que lo iba a explicar ahí mismo in situ, es Alberto Fernández, que estaba presente en esa reunión y fue invitado amablemente por Néstor Kirchner a explicar las relaciones del gobierno con el grupo Clarín, a explicar, por supuesto, eso derivó en una escena muy difícil de relatar, porque más que las palabras estaban las caras que decían todo, ¿no? La cara de Alberto, la cara de Néstor, y pocos días después, supongo que 2 o 3 semanas después, Alberto Fernández dejó de ser jefe de gabinete. Eso es un testimonio. ¿Y cuántos meses después nació 678? No muchos. Claro. No muchos. Mira. No muchos. Eso, el relato de Diego Birtz habla de esas cosas en forma que articulan magníficamente con lo que puedo dar testimonio. Y me parece que ahí hay una clave, y yo lo digo con alguien, creo que se está poniendo de moda la palabra desparpajo. Yo lo digo con desparpajo, a mí no me importa que estas palabras que yo digo sirvan para decir, ¿ves que 678 es un invento político, es el invento del kirchnerismo? Es obvio que es el invento, no del kirchnerismo, y no de un acto, no es producto de un acto burocrático, sino que es producto de una necesidad política. A mí me trae a la memoria algo que ha sido refrescado. Yo a veces tengo mala memoria para saber de dónde saco cierta información, pero confío en la buena voluntad de quienes me oyen, me escuchan, en el sentido de confiar en el relato. Porque hace poco se trajo a colación una frase de Enrique Santos Discépolo en el personaje que hacía, hablándole a Mordisquito. Y Enrique Santos Discépolo decía, vos, Mordisquito, te preguntás, ¿quién inventó al peronismo? ¿Quién inventó a Perón? ¿Quién la inventó a Eva? Ustedes la inventaron. Ustedes que permiten que el laburante labure 15 horas por día y no tenga para comer, ustedes que no hicieron una Argentina como para que la gente tenga casa, educación, ustedes inventaron a Perón, y a 678 lo inventó TN, a 678 lo inventó Majul está un par de categorías abajo. Sí, creo que sí. Lo inventó el diario La Nación, lo inventó el diario Clarín, lo inventó la ofensiva irracional y desestabilizadora a la que nosotros asistimos entre los meses de marzo y agosto y julio del año 2008. Ese fue la concepción de 678, nace ahí. Y yo no sé qué va a pasar con el programa en tanto tal. Lo que estoy seguro es que no vuelve para atrás el tiempo en el que el discurso que decían los Morales Solá, los Van der Kooi y los Kirchbaum no tiene contestación. Ese tiempo no vuelve más. Uh-huh. Es evidente que nadie sabe cómo va a ser el futuro, ni ellos, que lo dan como sirven, dice la cuenta regresiva de 678, se ve que sabe el futuro, aunque después leyendo la nota, vos te das cuenta, no tiene idea de lo que va a pasar, no tiene información, no tiene intuición, no tiene talento analítico, no tiene nada, pero pura especulación. El tipo, no, aparte el tipo queda bien con los patrones diciendo la cuenta regresiva de 678, claro. Lo que pongas adentro no importa. Claro, mira, un dato, perdón. Bueno, tira el dato y vamos a la tanda. Sí, un dato interesante es que lo que se acuñó aquel término de periodismo militante, como para hablar despectivamente de los periodistas que están comparten las ideas del proyecto del kirchnerismo, y ahora se puso de moda entre esos que hablan de periodismo militante, entre esos que dicen hacer periodismo independiente, anunciar que van a dar a conocer a quién van a votar. Ah, no me digas. Otros, Pablo Sirven, y otros han anunciado... Gustavo Noriega. Pero es un anuncio sin emociones. Claro, pero digamos, ¿cómo? ¿No era que el periodismo militante es una cosa de mérito, desacreditadora? Ahora ellos dicen que van a anunciar por quién van a votar. Che, qué interesante. Bueno, vamos a ir a una tanda y ya seguimos. Era lo que dijiste, que era la contratapa. ¿De qué hablamos? De lo de Mordisquito, lo leíste en la contratapa de Página del Sábado, 17 de octubre, Horacio, que escribió Horacio González, Horacio, que este juego era extraordinario. Horacio González, perdón, Horacio, por haberme olvidado de tu autoría, pero está muy bueno eso. Muy bien, ahora ya venimos. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Acá estamos con Moca, veníamos hablando de 678, de periodismo militante, no militante, periodismo, de todos los periodismos que usted quiera. Pero fuera de micrófono, Moca, después de haber recordado a Disépolo, y decías, nunca se habló así de historia, no sé por qué. Yo pensé, yo nunca en mi vida viví dentro de la historia, como en estos años. Yo estaba fuera de la historia y todo lo que ocurría a mi alrededor estaba fuera de la historia. No sé qué fue lo que pasó que el kirchnerismo nos metió en la historia. Sí, ¿está bien lo que digo? Totalmente, totalmente. Lo que es muy difícil es contestar eso que vos decís, porque dilucidar eso es muy complejo. Yo no voy a pretender dilucidar por qué entramos en la historia, pero sí podríamos decir... ¿Por qué nos interesa hoy la historia? Nos interesa de una manera, incluso la palabra interés no sería la más adecuada, nos atraviesa la historia. Sí. Porque las épocas de grandes conflictos, no las épocas de grandes catástrofes, Argentina tuvo muchas épocas, la del 2001, por ejemplo, la de 1989, la de 1976, podríamos seguir, la de los azules y colorados en el 62, la verdad que mi biografía, en cuanto hago un poquito de memoria, es una cadena de catástrofes nacionales, ¿no? Claro. Y cada una de esas catástrofes nacionales tiene repercusiones en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en la represión de nuestra juventud, en el maltrato del Estado, de la policía, todo eso está metido en nuestro cuerpo. Pero cuando la historia se vive no como un relato del pasado, sino como un río que nos recorre, y que es útil y es funcional para explicarnos las cosas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, tomo la escena que referíamos recién, la escena del conflicto del agro, ¿no? Uh-huh. Lo toma como fotografía y creo que ese es el gran objetivo del poder mediático, ¿no? El convertir los acontecimientos en una fotografía densa y al mismo tiempo quieta, al mismo tiempo sin historia, y mostrarnos las caras siempre juveniles y siempre bien pensantes y siempre interesantes y dinámicas, ayudadas por toda la parafernalia de la producción de la televisión para convertirlos en tipos atractivos, aun aquellos que no pueden ser atractivos de nada, por lo menos en términos públicos. Y uno mira esas caras. Yo miro la cara de los... No, vamos a evitar los nombres. Miro las caras de ese momento, el 2008. Y mi biografía, producto no de un interés personal mío, sino de la vivencia por la que yo estoy atravesando, se acuerda de las mismas caras en otra época. Sí. Se acuerda, por ejemplo, a mí me apareció ya en ese momento, y después he vuelto y escribí bastantes cosas con referencia a eso, de una cosa que se llamó APG. Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que nació en 1975, que hizo un gran paro patronal en 1976 y colocó después a su jefe, al jefe de la sociedad rural, que era obviamente el jefe de la APG, como ministro de Economía. Y puso a los militares, ni siquiera puso, tomó a los militares en los cargos que tenían, y esa fue la estructura de la Junta Militar. Pero entonces, ¿cómo cortar ese nudo que vincula esa escena de cuando yo tenía 24 años a esta escena de hace poco tiempo? ¿Y cómo a su vez separar lo que yo vi en el 76 de la experiencia de la Argentina entre 1945 y 1955? ¿Y cómo separar eso del golpe contra Hipólito Yrigoyen en 1930? Que por otro lado, su discurso, sus grandes convocatorias, los sustantivos y los adjetivos que se usan en las proclamas de 1930, de 1955, de 1976, son todas idénticas. Todas hablan de la corrupción, de la venalidad, del desgobierno, de la decadencia nacional, de la falta de espíritu patriótico, de la demagogia, del populismo. Todas. Perdón, dale. Yo pienso, veo tres elementos para contestar a la pregunta que vos decís, que fueron tres marcas del kirchnerismo que te ponen en la historia inmediatamente. Una es, por supuesto, la decisión muy firme del kirchnerismo de restituir los juicios a los represores, de activarlos de nuevo aquello que en los 90 había sido cajoneado, y por lo tanto de eso te confronta inmediatamente con el pasado de la dictadura y con el genocidio. Otro elemento muy fuerte es la idea de recuperar las banderas históricas del peronismo. Eso también te pone otra vez en la historia. Mira, somos una continuidad de un movimiento que dio a los trabajadores un lugar en la historia. Eso también te pone en la historia. El tercer elemento que vemos es la idea de la integración con América Latina, que te coloca, te pone, claro, en agenda a Hugo Chávez, te pone en agenda a Cuba, te pone en Bolívar, agenda, aparece la palabra bolivariano. Exactamente, bolivariano, Lula. Es decir, estás todo el tiempo como caminando sobre la historia, ¿no? Y es la, claro, totalmente de acuerdo, y es la reconstrucción también de la historia del ascenso de las masas populares a la historia argentina, porque son gestos y son símbolos, es el cuadro, son los juicios, que no son símbolos solamente, son realidades materiales, pero son también políticas. Así como hubo aguinaldo y jubilación y seguridad social en el año 45, ahora hay reconquista de los convenios colectivos de trabajo, recuperación del empleo, paritarias, asignaciones universales, y eso a eso se suma la respuesta de la otra Argentina, de la Argentina minoritaria, de la Argentina rencorosa, de la Argentina que sigue, no es que sigue viviendo, porque de alguna manera las derechas de la Argentina habían perdido mordacidad y habían perdido fuerza. Uno lee las editoriales del diario La Nación, que son en ese sentido el paradigma de la expresión de la oligarquía argentina. Lo han sido, lo son, y seguramente con la libertad de prensa que seguiremos defendiendo, lo serán. Y entonces yo no recuerdo ninguna editorial de los últimos 20, 25 años que tuvieran la fuerza del odio que tienen esas una apelación que hace una editorial de La Nación. Recientemente la leí, la reconstruí leyendo una cosa que escribió Barra en Diario Registrado, cuando dice que el golpe de Perón no fue responsabilidad de la revolución del golpismo de la Libertadora, que Perón no cayó por una conspiración, Perón cayó porque se había agotado un gobierno envuelto en la corrupción. Entonces ese encendido de ánimos, yo creo que somos lo mismo, ellos y nosotros somos lo mismo, en el sentido de que nosotros no tendríamos la pasión y la fuerza que hemos que hemos desarrollado, que es uno de nuestros grandes logros, haber recuperado algunos a edad que nadie pensaba que la íbamos a recuperar, pero es inseparable del regreso del odio y del rencor de las clases, o sea, dominantes. A la derecha vos decís que también volvieron a estar inmersos en la historia. Sí, totalmente. O sea, en los 90 no les hacía... Totalmente, no hay, totalmente. No hay un gorilismo antirradical como hay un gorilismo antiperonista. No, claro. No. Los radicales pero digo, tienen en cuanto un a lo... odiante. Claro, no en cuanto a la vivencia del recorrido de la historia. Totalmente, la historia existe porque existen pasiones encontradas. Esa idea... Yo siempre me gano algún enemigo diciendo alguna de estas cosas, ¿no? Porque primero me la agarro con los politólogos, con los economistas, con los juristas, bueno, con los jueces, pero también los historiadores. La pretensión de contar una historia compuesta de hechos y desarraigada de subjetividades y de pasiones es un error científico, si queremos ponerle esa palabra. Claro. Como científicos fracasan, porque la historia no se puede explicar solamente desde la suma y desde una articulación determinada de tal y cual hecho. La historia es una historia de pasiones humanas, es una historia de conflictos, de acercamientos, de desarrollos, de decadencias, pero siempre con la sangre y la pasión humana dentro. Si no, es un ejercicio como desgraciadamente aprendimos la historia nosotros, ¿no? La historia de los buenos y de los malos, donde no entendíamos bien por qué había que cruzar la cordillera de los Andes, ni tampoco por qué el Imperio Español y Europa descubrió. El otro día lo escuchaba Enrique Dussel, de quien también lo cité sin mencionar su nombre, y lo leía Enrique Dussel y dice: yo supongo que los mayas, los aztecas y los incas ya habían descubierto América. Claro. Moca, nos seguimos el miércoles. A seguir.